somos un gran amor. Tú y yo somos amor eterno. Tú y yo somos felicidad. A ver, como suena, y esto va para toda Argentina. ¡Delta! Pero es que tú y yo somos inseparables. Tú y yo somos un gran amor. Tú y yo somos amor eterno. Tú y yo somos felicidad. Pero es que tú y yo.